Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que se conoce como NetAudio o música copyleft. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Te recordamos la dirección de la página web desde la que también nos puedes escuchar, www.canariasahora.es, y la de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es, con toda la información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Hoy vamos a repasar el último disco del músico Joseba Irazoki. El término cantautor es un poco limitado en su caso, y este trabajo muy interesante se titula Euria Ari Du. Vamos a escuchar en primer lugar los dos temas con los que se abrían, una introducción titulada simplemente Intro, y después viene Batzuek Ixo. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono al autor de estas canciones, Joseba. Hola. ¿Perdón? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, esperamos hablar contigo durante los próximos minutos sobre cómo se creó este álbum y tu carrera musical, distintos aspectos, pero para empezar, ¿qué nos podrías contar de estos dos primeros temas que abrían el álbum Euriar y Du? Bueno, pues eso, que son los primeros temas del disco. Y bueno, son temas que mezclan un poquito estilos, se podría decir, ¿no? Pues hay algún ambientes, digamos, de folk europeo antiguo, un poquito, pues mezclado con folk vasco y un poco de rock también, ¿no? Y bueno, es una mezcla un poco de todo, ¿no? De diferentes influencias que puedo tener. Claro, la introducción parece que quiere incluso pillar un poco por desprevenido al oyente, ¿no? Para luego entrar en materia propiamente dicha, ¿no? Sí, es una intro, pues que se me ocurrió a última hora. Está hecho con un autoharp, un instrumento curioso, y sí, parece que puede ser un disco de música contemporánea, quizás, pero luego no es un disco de folk pop, de canciones, y bueno, es lo que me ha salido. Bueno, pues este disco que aparecía a finales del año pasado, 2009, en Moon Palace Records se puede descargar de forma gratuita a través de internet, así lo hemos escuchado nosotros por primera vez. Y en fin, queríamos ahora que nos contaras un poco los datos de tu biografía que estimes convenientes y cómo te metiste en el mundo de la música. Bueno, pues a ver, pues como muchos jóvenes, pues de chaval, pues en la escuela de música de mi pueblo, y bueno, luego pues he estado tocando con mucha gente, pues como guitarrista, ¿no? Yo en sí me considero más guitarrista que cantante o compositor, y entonces he trabajado pues con mucha gente, sobre todo del País Vasco, pues como guitarrista, ¿no? Por decirte algún nombre, pues con Anari he grabado, con Pechi, otro cantautor que bueno, creo que ya está saliendo un poquito de nuestras fronteras. He hecho alguna gira con Terry Lee Hale, que es un cantante americana. Y bueno, pues ahora estoy también con un grupo que se llama Ton Rumba, bueno, que creo que es bastante conocido, así rollo rock and roll y funky así. Y bueno, después de trabajar bastante de guitarrista, pues a mí también me picó la curiosidad de componer y hacer canciones. Y monté un grupo que se llamó Onyo, que bueno, pues sacamos un disco y tuvo bastante buenas críticas, pero se quedó ahí la cosa, y entonces yo continué componiendo y ya empecé a publicar cosas pues bajo mi nombre, ¿no? Y ahí he publicado cosas en sellos de aquí, y ahora he publicado los dos últimos discos con Moon Palace Records, que es un sello de Donosti, de Beasain concretamente, pero que bueno, que ya digamos que se extiende un poco por el estado, y bueno, me ha dado la oportunidad de que bueno, de que un poco más gente me conozca, y bueno, brevemente un poco esa es mi historia, ¿no? Y sí que ha tenido repercusión el disco, ¿no? En publicaciones tanto impresas como de internet, pues se ha hablado de él y además la gente interesada les recomendamos que se compren la edición un poco artesanal que hace la gente de Moon Palace, pero si no se lo puede descargar y escucharlo gratis. Sí, pues hombre, lo de la edición está claro que hemos puesto la descarga libre porque, bueno, queríamos llegar a cuanta más gente mejor, y hoy en día al final hacer muchas copias no tiene mucho sentido. Y luego la historia es que Moon Palace pues sí que hace los discos muy artesanales, y bueno, está hecho con corcho, con cartón, y bueno, es un diseño muy bonito. Y luego sí, pues la respuesta del disco está siendo muy muy buena. No, es que no te lo esperes, pero sí, al final, pues como te digo, pues normalmente me muevo más por círculos de músicos vascos y así, y bueno, pues ha salido en prensa pues especializada, y las críticas en internet también casi todas son muy buenas, muy positivas, y entonces, bueno, pues no puedo pedir más, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar otra canción del disco, la homónima, ¿no? Euriar Aridu, ¿nos puedes contar algo de ella? Sí, bueno, pues la letra habla un poco de una declaración de amor a la lluvia, por decirlo de alguna manera. Es una canción, digamos, pop, y bastante sencillita en la letra, pero bueno, pues que habla un poco de que muchas veces nos intentamos tapar de la lluvia, pero o que nos puede molestar en un momento dado, pero si tú la quieres, pues es un placer, ¿no? Estar debajo de la lluvia o algo así, sería la canción. Vale, no, me parece muy bien. Además, vamos a necesitar un poquito de ayuda para que nos traduzcas algunas cosillas y tal. Claro. Para poder entender un poco mejor, que ya se entiende sin saber vasco, por supuesto, pero bueno, para introducirnos un poco más en esas canciones, pues vamos a escuchar ya esta Euria Aridu. Bat badaukatelako euri jamakiatzearen babesalegia ta ni ez naiz bustitzen babes bat badaukatelako euri jamakiatzearen babesalegia. Euriari duien dia laizter doa tortearen bila. Euriari duien dia laizter doa tortearen bila. Ez naiz bustitzen babes bat badaukatelako euri jamakiatzearen babesalegia ta ni ez naiz bustitzen babes bat badaukatelako euri jamakiatzearen babesalegia. Una bonita canción sobre la lluvia, que es lo que acabamos de escuchar aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estamos en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en internet, hablando con Joseba Irasoki de su último álbum, Euria Aridu. Joseba, cuéntanos un poco, porque también en la portada del disco aparece una nube negra soltando lluvia, ¿no? Sí, bueno, pues Euria Aridu también es un poco rollo metáfora o... y un poco también con el título del disco, no tiene nada que ver con la canción, pero pues quería hablar un poquito, bueno, quería comentar, o quería decir, una frase está hecha de que la que está cayendo también, ¿no? Porque, bueno, me parece que el mundo está bastante al revésado estos últimos muchos años, y bueno, me parece que... pues los políticos no están haciendo un trabajo muy muy bueno que se diga, entonces bueno, me parece que hacen las cosas bastante al revés y bueno, pues la nube oscura también va un poco por ahí, ¿no? Pues que las cosas no van tan bien como deberían de ir, o yo creo que sería más fácil hacer las cosas de otra manera. Vale, entonces hay un sutil comentario político en la portada también, ¿no? ¿Qué sí, significa eso, político, social o sí, como se quiera entender? ¿Y qué significa exactamente entonces Euria Aridu? Está lloviendo. Está lloviendo. En vez de la que no es la que está cayendo, pero bueno, está lloviendo. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre cómo se grabó este álbum, incluso antes cómo se te ocurrió concebirlo. Sí. Bueno, pues el principio del disco y de mis discos en general suele ser la improvisación, ¿no? Me imagino que como la gran mayoría de los músicos, pues empiezas a jugar, pues en mi caso con la guitarra, que pues van saliendo ideas a medida que estás improvisando, y bueno, normalmente suelo ir grabando esas ideas y llega un momento que igual hago un repaso de todas esas ideas y voy eligiendo cosas que me parece que pueden llegar a ser una canción. Y bien, una vez que tengo la música hecha, pues le añado las letras, que normalmente no son mías, solo echar mano de poetas amigos que tengo aquí alrededor, pues tengo un primo mío que escribe muy bien y bueno, me entiende bastante bien y digamos que piensa parecido a mí. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso de composición, ¿no? Y luego este disco, pues lo he grabado en casa. Últimamente estoy grabando en casa, pues la tecnología hoy en día, más o menos, a nada que tengas un micrófono bueno y un ordenador, pues puedes grabar cosas en casa con una calidad bastante buena. Y lo he grabado todo en casa, excepto las baterías, que lo he grabado en un local de ensayo, porque en casa los vecinos me podían matar. Entonces, lo he grabado todo en casa, bastante tranquilito, en un mes, digamos, he estado trabajando un mes, y luego sí que para hacer el último retoque o la última mezcla y el máster he ido a un estudio profesional, y bueno, esa ha sido un poco la historia de este disco. Es cierto que la tecnología hoy día, pues, acerca al propio espacio vital de cada uno, a la propia casa, pues la posibilidad de grabar, y me imagino que hay una diferencia de poder estar todo el tiempo que quieras, probar muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor en un estudio a veces está ese condicionante del tiempo o lo que sea, ¿no? Claro, en el estudio hoy en día ya ni te pagan los discos, ¿no? Los másteres, o entonces estás como muchos 7 días y grabándolo todo a contrarreloj. Y esta manera de trabajar en casa es muy diferente, puedes experimentar con sonidos, con todo tipo de cosas, puedes arreglar las cosas a la semana después de haberlo grabado, reescuchar, entonces es una manera de trabajar mucho más tranquila, pausada y bueno, pues digamos que casi se iguala a la manera de grabar de los grandes, ¿no? Que antes los grandes tenían un año entero de estudio, pero en estudios profesionales nosotros ahora tenemos un año entero, si queremos, en nuestro estudio de casa, pero bueno, es una posibilidad que siempre es positiva, ¿no? A veces te puedes volver un poco loco, pero bueno, siempre yo creo que es bueno tener esa posibilidad. Pero sí que aporta un toque de calidad luego ir a un estudio a darle el visto bueno, ¿no? El acabado. Sí, claro, yo al final yo personalmente soy músico y algo de sonido controlo, pero no como para, digamos, para fiarme de que el resultado final vaya a ser el idóneo, pues por ejemplo, pues para que se escuche en radios o en diferentes equipos de sonido, ¿no? Entonces, prefiero asegurarme que, bueno, el último toque es lo de un agente profesional, y sí que es verdad que también allí para el último retoque pues hay un material pues también que igual en casa no lo puedes tener, ¿no? Entonces, bueno, he preferido asegurarme, ¿no?, en un dando el último toque en un estudio. Claro, para lo esencial, digamos. Sí, pues eso, que no te digo que sea una ecualización estándar, pero bueno, que esté en los niveles en los niveles generales de otras grabaciones y todo eso, ¿no?, que se tiene en cuenta. Hablemos un poco de los músicos que te acompañan. Son cuatro, igual se me escapa alguno, pero en la batería Félix Buff y Sí. Fernán Leiza. Ajá. Ellos son los que han hecho el ruido que tú no podías hacer en tu casa por miedo a los vecinos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Fernán Leiza ha sido mi batería, bueno, hemos tocado juntos hasta el año pasado o algo así. En mis otros discos ha grabado él. Y con Félix Buff tengo otro proyecto que se llama Do, que son temas instrumentales, no cantados. Entonces, la verdad que tenía una conexión muy fuerte con él, escuchamos la música parecida, conectamos muy, muy, muy fácil. Entonces, menos una canción, casi todo lo ha grabado Félix, ¿no? Y estoy haciendo las presentaciones con él, en dúo de guitarra y batería. Entonces, bueno, el disco es para mí mitad también de Félix. Y luego, pues, Fernán, pues, quería que estuviera porque hemos tenido mucha relación y seguimos teniendo. Y, bueno, me apetecía que tocara también algún tema. Y luego, pues, también hay un par de colaboraciones puntuales de Íñigo Cabezafuego y Miquel Shell, que son amigos músicos también. Y, bueno, me suele gustar rodearme de amigos. Y, en este caso, bueno, la verdad es que ha sido con Félix con el que más he trabajado, ¿no?, en este disco. De acuerdo, Íñigo te acompañaba al piano y Miquel introducía algunos sonidos electrónicos, ¿no? Exactamente. Íñigo, bueno, también tiene muchos proyectos aquí en el País Vasco, también es el bajista de Atom Rumba ahora y bueno, hemos hecho amistad. Y bueno, yo también el piano no lo toco muy para allí, me apetecía que metiera algo también. Y luego Miquel Sher es un chico que hace música con ordenador, es artista sonoro. Y bueno, también tengo buena relación con él y me apetecía pues completar una canción con unos sonidos así un poco más abstractos. Y bueno, creo que al final han hecho un buen trabajo. Claro, y entonces ellos estaban tocando contigo en el estudio o en tu casa solo. Pues bueno, ahora con esto de internet no han tenido ni que venir a Claro. casa. Yo les he enviado las pistas, mi canción por internet y luego ellos han grabado en sus casas, que también tienen equipo de grabación, y me lo han devuelto. Y bueno, yo he hecho igual algún pequeño arreglo, pero hemos trabajado por internet, vamos. Sí. Que también eso abre muchas posibilidades, ¿no? Pues sí, pues sí, pues con estos compañeros, por ejemplo, pues la situación podría haber sido fácil que ellos vinieran porque vivimos a 1 hora o 2 horas de mi casa, ¿no? Viven. Pero bueno, me ha surgido el trabajar con pues a gente de Estados Unidos o alguna colaboración que he hecho y bueno, pues la verdad es que esto de internet para eso es bueno, súper bueno, ¿no? Y comentabas que están haciendo conciertos en formato dúo, ¿no? Sí. La verdad que no tenía muy claro si quería presentar este disco porque, como te he dicho al principio de la entrevista, pues yo digamos que toco más igual para otra gente o, bueno, y mi proyecto lo suelo dejar un poco para el final, ¿no? Y tampoco es que sea muy conocido por aquí, entonces no estaba, digamos, no me planteé como, venga, voy a hacer una gira de presentación, ¿no? Entonces, como ya estaba con otro proyecto con Félix, pues al final lo más fácil era hacerlo con Félix en dúo y bueno, cambia un poquito las canciones del disco porque no están todos esos arreglos, pero parece que está funcionando bien, la gente está encantada, incluso con el boca a boca pues nos está llamando bastante y además conciertos buenos, entonces bueno, es un formato además que funciona bastante bien y estamos contentos. ¿Y qué dirías? ¿Que suenan las canciones más folk, más experimentales o cómo? Pues quizás más experimentales y más rock. Incluso si nos han dicho que tiene un punto 70, pues cañero, así en plan, sí, rock durillo, pero más experimentales también, ¿eh? Porque Félix y yo, el otro proyecto instrumental, digamos que tiende a hacer, bueno, ambientes más experimentales y si sí, es más ruidista o... Las canciones, digamos, hay un par que tienen desarrollos largos y en directo todavía son más largos, ¿no? Y según el día, pues pueden ser canciones de, pues eso, 7, 8 minutos o tranquilamente. Aunque ya en el disco hay algunos temas extensos, pero no tanto, claro. Eso es, hay uno y luego algo, creo que dos así, pero en directo alguno más también se alarga. Entonces, bueno, me suele gustar que no sea lo mismo en disco que en directo, ¿no? Al final la gente para escucharlo ya tiene el disco y ofrecer algo nuevo también está bien, ¿no? Pues escuchemos ya otra canción de este disco, Euria Aridú, en concreto el tema Yemengo Atuna. ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, pues esta es una canción que antes se llamaba Cambio Climático. Y bueno, ahora un poco en clave de ironía sobre el cambio climático y cómo los ecologistas viajan en avión y bueno, pues cómo andamos en coches todo el día simplemente para moverte, pues nada, 100 metros. Y bueno, es un poco una canción irónica sobre el cambio climático, que es un tema serio, pero bueno, quería... Bueno, mi primo me pasó la letra en ese tono y nada, pues así lo he hecho y bueno, está tocado con una guitarra de 12 cuerdas que la gente me está preguntando que tiene un sonido un poco especial y bueno, sí, es una un ambiente, digamos, igual un poco curioso por esa instrumentación, ¿no? Pero no es exactamente sonido jungle a los birds, ¿no? No es el resultado No. exactamente, ¿no? No, no, no, porque está hecho con una acústica y ahora estoy, bueno, pues en mi proyecto instrumental hago bastantes piezas de rollo solo de guitarra, entonces es más finger picking, rollo drone, así con la guitarra, ¿no? Vale, y como decías, pues un poco poniendo de relieve las paradojas, ¿no? De un tema tan importante, estamos hablando del futuro del planeta, pero Claro. que nadie se quiere mojar, ¿no? Claro, sí, que hay incluso contradicciones a veces, ¿no? Entre... incluso los ecologistas, pero bueno, que sí, que es un tema delicado, pero que esta vez, bueno, lo hemos tocado de forma un poco irónica. Vale, pues vamos allá con esta canción, Yemengo Atuna. Lasaina beriko Txinako zain zuriak etxeko Beliak itxi eraia Kontsumitzailearen maian Deus ez dadin falta garaian Dieta ekologikoak Kamioia Naturistak egazkinez Zeru goia Merkeago, Kamboian veš, na jestena ez zinec, da torren bezalaxe irec. Begiak itxi amets, na jestena ez zinec, da torren bezalaxe Ahí estaba el sonido de la guitarra acústica de 12 cuerdas junto al de otros instrumentos en este tema de Joseba Irazoki titulado Yemengo Atuna. Y también se escuchaba tu voz, Joseba. Dices que te defines sobre todo como guitarrista. ¿Eres de esos intérpretes que al principio le daba un poco de timidez escucharse la voz o siempre te has sentido cómodo cantando? Bueno, no, lo primero. Pues me ha gustado cantar siempre, pero bueno. No es que me haya sentido cómodo nunca, incluso todavía me siento a veces raro cantando y bueno, creo que aunque sea lo estoy asumiendo y bueno, y poco a poco creo que también estoy cantando mejor y tengo más claras las cosas que quiero o a dónde puedo llegar, mis limitaciones, entonces bueno, digamos que me estoy conociendo cada vez mejor. Pero está claro que lo que más he trabajado es la guitarra y bueno, me siento más un guitarrista que canta a un cantante, ¿no? Y como guitarrista te aportará bastante pues haber tocado todos esos estilos y esos momentos tan experimentales que has tenido, ¿no? Que luego te das cuenta que al hacer una canción, entre comillas, normal, no la tocas exactamente como lo haría cualquiera, ¿no? Pues sí, hombre, es que trabajar todos esos estilos o diferentes cosas, pues a mí lo que es me ha aportado muchas cosas y bueno, pues eso, hacer cosas pop o experimentales te da un poco pues esa opción, ¿no? Y bueno, la verdad que he estado bastante metido en lo que es la música experimental y todavía me gusta y digamos que me atrae intentar hacer algo diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el hacer canciones pop es una cosa, pero luego el color que se le dé luego o el envoltorio, pues siempre me gusta que sea un poco especial o intento lo que es buscar instrumentaciones un poco curiosas o algo que suene un poquito diferente, si puede ser, ¿no? Uh-huh. O sea que si te dicen ecléctico no es un insulto, ¿no? No, para nada. Al final escucho música muy diferente y me gusta hacer igual. Vale. Y si miramos tu discografía, las primeras apariciones que he visto son de 2004. ¿Seguramente antes ya habías tocado con otros grupos o no? Sí. Bueno, pues sí, llevo grabando, pues no sé, desde el 95, así grabando discos. Y eso, el primer disco, digamos, con mis canciones fue en el 2001, creo, que fue con el grupo este Onyo, que ya eran todo composiciones mías. Y creo que antes de ese disco del 2004 saqué una especie de maqueta, que bueno, me lo autoedité yo, para mí es un disco, que era 2003, y a partir de ahí pues sí he sacado cantados unos 4 discos y luego otro compartido, un split, o sea, serían 4 y medio, y luego con proyectos instrumentales con mi nombre o bajo Do también he publicado otros 4 o 5, pues con sellos así bastante potentes, internacionales, como Lucky Kitchen, que bueno, que tienen sede en Barcelona, luego un sello de Portugal que está muy metido en la improvisación libre, que se llama Creative Sources, y bueno, sí, pues ya bajo mi nombre ya habré publicado unos 10 discos que no son fáciles de encontrar, ¿no? Los más fáciles son igual los que tengo cantados, como Joseba Irazoki. Pero vamos, que entonces tu carrera en solitario en serio sí que puede decirse que empieza más o menos alrededor de 2004, ¿no? Sí, se podría decir que sí, 2003, 2004, ahí ya empiezo a publicar mis canciones y... En fin, y un montón de proyectos en los que has participado, ¿no? Sí. También tengo un grupo de rock and roll, que también es un rock and roll, bueno, más rock experimental, tirando a Captain Beefheart, un poquito esa madre onda. Mía. Sí, un poco, eso nos gustaría y bueno, sí, nos gusta, me gusta también mucho el blues, pero tampoco me gusta el blues clásico, el del Delta y luego pues el que ya ha ido un poco, pues un poco más marcialete, ¿no? Pues como el Captain Beefheart o... Entonces, pues sí, al final, pues con este proyecto o con Félix, el otro proyecto que te digo, que se llama Dor Rudiger, o en improvisaciones, o sí que últimamente estoy haciendo pues cosas diferentes, con grupos diferentes, como Aton Rumba, que he dicho antes, y, y bueno, me gusta picotear un poco de diferentes estilos. ¿Cómo sería el nombre del grupo aquel experimental que dijiste, en el que estás? El experimental, bueno, ese sería más Do Rudiger. Ah, vale. Do vale, Rudiger, vale. Que es Do, mi proyecto instrumental, más el de Félix. Rudiger. Ah, de acuerdo. Sí. Y en fin, Aton Rumba, sí, yo ya los conocía de algún videoclip suyo he visto en la tele y vamos, sí, que sí que son un grupo conocido fuera del País Vasco también. Sí, y en sí, fin, que es un rollo un poco distinto para ti, ¿no? Ser guitarrista ahí. También, sí, pues es un poco novedad. Igual ha sido por medio de este grupo que te digo, en Benito, que hemos coincidido alguna vez y estamos haciendo blues un poco experimental y lo de Aton Rumba es, vamos, es funky, rock and roll, pero también tiene su toque un poco, pues, marciano. Y bueno, y me vieron tocar, necesitaban un guitarrista y bueno, ya te digo que igual es un poco diferente porque igual he hecho otras cosas, pero por ahora parece que hemos encajado muy bien y ellos están contentos y yo también, entonces, bueno... no me siento extraño también tocando rock and roll, que digamos es un rock and roll un poco también más curiosete y bueno, estamos probando disco además ahora y ya digamos estoy metiendo más cosas de mi propia cosecha, entonces bueno, estoy contento. Y que parece claro que la escena allí, si se puede llamar escena o panorama, como se le quiera llamar, musical del País Vasco, pues que sí, está muy activa y muchas colaboraciones, ¿no? Gente que conoces y dices, y hacemos algo juntos y todo eso, ¿no? Eso es un poco la filosofía, ¿no? Sí, pues al final acaba siendo una familia, ¿no? Pues al final esto también es pequeño, como podría ser pues la zona de Barcelona o de Madrid, que al final pues los grupos se van entremezclando, ¿no? Y aquí es un poco parecido, ¿no? Pues conocemos mucho a la gente de Lisabo, de Audience, a Nari mismo, pues yo también he grabado alguna cosa, amigos míos también están tocando con ella, y bueno, pues al final te vas encontrando, ¿no? O en conciertos, o tocas juntos, y en general hay muy, muy buen ambiente, y bueno, pues que siga así y si nos vamos rejuntando y haciendo cosas nuevas, pues mejor que mejor. Vale, pues la canción que viene ahora es Josecho. ¿Esto es un homenaje a alguna persona en concreto? Sí, pues este es un homenaje a Josecho Anitua, que era cantante de Cancer Moon, ajá, el grupo mítico de la escena indie, pues los primeros indies, o bueno, haciendo un poco rollo todo tipo Sonic Youth, que pues por Madrid así también tuvieron bastante, fueron bastante avanzados, y murió hace 2 años, y justo el día que murió estaba acabando esta canción, y bueno, y le conocía un poquito y me pareció que bueno, podía ser un homenaje bonito. Vale, pues vamos a escucharlo. Hemos escuchado Cosecho, un homenaje al cantante de Cancer Moon. Joseba, a la hora de tocar la guitarra acústica, estará, me imagino, la influencia del folk vasco, del folclore vasco, pero también miras hacia otras tierras, ¿no? Pues sí, pues hombre, está claro que hay influencias americanas, inglesas bastante también. Y bueno, he estado bastante enganchadillo unos años pues con John Fage, Robbie Basso y gente así. Y bueno, eso pues se nota luego en la manera de tocar uno mismo, ¿no? Y sí, es un rollo que me gusta. De hecho, saqué un disco exclusivo de piezas instrumentales de guitarra, pues eso, de tipo americana, de la época Tacoma, de John Fage. Y este año pues también he publicado, hay una canción mía en un recopilatorio americano con gente que es súper cañera, de homenaje a Robbie Basso, que era otro guitarrista no tan conocido como John Fage, pero bueno, con guitarristas americanos, y que bueno, pues surgió por medio de un amigo que tiene otro amigo en Alicante, y me hizo una propuesta, y bueno, pues es una música que sí, que me llena bastante, ese tipo de piezas instrumentales de guitarra acústica, y bueno, en el disco se nota también que hay, al final del disco hay una pieza, y bueno, pues me gusta ese rollo, sí. Vale, ya algo me imaginaba. Es muy curioso de todas formas que son intérpretes verdaderos virtuosos, pero luego están un poco al margen de la historia de la música popular, ¿no? Y cuesta un poco encontrarlos, ¿no? Y cuando los descubres, dices, contra, lo que estaban haciendo era tan importante como lo que hacía Hendrix con la eléctrica y ellos lo hacían con la acústica y más o menos por la misma época. Pues sí, digamos que esa gente es la que volvió a traer la guitarra un poco a lo que era el concierto exclusivamente de guitarra, ¿no? De otra manera un poco diferente, pues con su tradición folclórica o de folk, mejor dicho, e incluso luego la fueron renovando de una manera pues bastante cañera. Y haciendo discos muy muy potentes, lo que pasa que claro, pues luego la repercusión no era para nada grande y muchos de ellos pues no, en vida no tuvieron pues el reconocimiento que debieran, pero hoy en día yo creo que ya más o menos se les está reconociendo esa labor que hicieron pues por la guitarra y bueno, para mí es gente muy importante, ¿no? Y en los últimos años ha surgido toda una corriente que continúan su labor de intérpretes de guitarra acústica solo, como recientemente fallecido Jack Rose, creo que se llamaba, y otros muchos, que el que estaba con las Sun City Girls también está en Sí, solitario, o sea, gente Richard que. Bishop, sí. Sí, y otros intérpretes, y entonces como que ahora se ha vuelto a poner de moda más que nunca, ¿no? Porque ahora sí que Exactamente. ya están en los mismos circuitos que el resto de grupos de música alternativa y la gente les aprecia más, pero es gracias a esa otra gente que estuvo antes. Claro, es gente que ha bebido todo de John Page y Roy Basho, más que nada, aunque había otra gente también, como Sandy Bull y así, pero ha habido un revival total. Y bueno, pues en España incluso han estado de gira y con Glenn Jones y James Black yo he hecho algún concierto yo, han estado en casa durmiendo, y entonces, bueno, pues para mí ha sido una experiencia súper potente y claro, ya ellos, los de ahora, toda esta gente que está saliendo, que está teniendo también una repercusión, pues para mí también han sido, los he conocido más primero a ellos que a John Page igual no, pero primero he conocido a esta gente nueva y luego he ido atrás yo también. Pero es una, pues eso, una gente que me gusta mucho y estoy teniendo la suerte de conocerlos por medio de esta gente de Alicante que los trae. Y bueno, a mí es una movida que me llena mucho. Pues ya estamos terminando. El nuestro es un programa dedicado a la música que se puede descargar de forma gratuita y legal en internet. Entonces, te tengo que preguntar un poco qué opinas tú de todo esto y también has tenido experiencias con algunas netlabels, ¿no? Discográficas virtuales. Sí, bueno, pues lo que opino es que eso, que los tiempos han cambiado y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y me parece bien lo que ha pasado ahí, es que la industria no ha sabido calcular lo que venía y ha ido a pique. Entonces, el músico algo pues la ha afectado, pero al músico digamos más mainstream que al músico pues pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí más bien me ha abierto puertas de poder, pues eso, pues sacar en el labels de Italia, de España, de donde sea, pero incluso darte opciones a tocar fuera del País Vasco. Entonces, para mí ha sido algo positivo y creo que para la música también, ¿no? Que bueno, pues que se pueda distribuir de esa manera tan rápida la música, pues es bueno, ¿no? Para que. Al final antes era sacar un disco, era grabarlo y te lo sacaban al año y ahora lo puedes publicar al día siguiente y bueno, creo que las connotaciones son más positivas que negativas, ¿no? Y por ejemplo, has trabajado con la gente de la netlabel gallega Alga, ¿no? Que son bastante experimentales. Sí, también. Pues sí, pues antes organizaban un festival y me llamaron para tocar. Y bueno, pues hicimos un poquito de relación y nada, pues publicó sí un pequeño EP con ellos y ahora no tengo mucha relación, pero bueno, de vez en cuando pues nos hacemos algún email y así, pero es gente súper interesante. Yo quizás últimos 2 años no estoy haciendo cosas tan experimentales, pero bueno, es una gente que la tengo ahí de contacto y me parece súper interesante y además es gente súper maja y bueno, gente, sí, a seguir, ¿no? Claro, pues nada, como nosotros queremos también seguir tu futura trayectoria desde aquí, desde el programa, de momento hemos repasado lo que nos ha dado tiempo del disco, se lo recomendamos a todos los oyentes, se puede descargar desde la página de la discográfica Moon Palace. Y en fin, nada, Joseba, pues hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por el interés. Venga, un saludo, hasta luego. Luego. Aquí hemos estado hablando con el músico vasco Joseba Irazoki de su último disco, Euria Aridú. Se puede descargar desde la discográfica Moon Palace Records. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Un par de datos nada más. El primero, nuestro blog sigue siendo la dirección intangible23.canariasahora.es. Y después, para este fin de semana, te proponemos algunos conciertos y eventos que hay por ahí. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Gabinete Literario, el viernes a las 9:30 va a estar Jan Jelinek, un gran músico de electrónica y experimental, en entrada gratuita. Luego el viernes también en Valencia, el tercer concierto del ciclo Audiometrías. Y el sábado, si estás por casualidad cerca de Galicia, pues acércate a Cerceda, que van a tener un festival muy interesante y libre de la SGAE. Eso es todo, te esperamos hasta el próximo lunes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez.